Paré a José Alternativo con un gesto y le dije dos cosas. ¿No le parece que está un poco épico esto? Y además, le faltaron tres radios. Villa Jardín, La Caterva y Capoma. Es que no encajaban en el relato, Tato. Me quedé pensando que en esto de no encajar en el relato, en realidad, si es por no encajar, no encaja ninguna, ¿no es cierto? Me fui caminando despacito en dirección al Congreso mientras buscaba en el teléfono la radio de la red. Así que, mis queridos chichipíos, RNMA, verbú con papas fritas y... Rompí con la costumbre, Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Encontranos en www.rnma.org.ar todos los días de 10 a 12 en cada radio de la red para todo el país. Devora su alma, sangre conjurada que hierve, que canta, le grita a la tierra, defiende, buenos te canta, palpita con días. Estamos en el Enredando las Mañanas, otro martes más, salimos. Muy buenos días, chiques, ¿cómo andan? Buenos días. Buenos días, desde San Luis arrancamos este Enredando las Mañanas del día martes. Y así es. Estamos arrancando este Enredando las Mañanas por RNMA y por Radio La Bulla, ¿no por cierto? La Bulla, otra vez por La Bulla, hermosa, querida Bulla. Bien. Una mañana media fresquita, pero parece que va a estar lindo hoy en día. Así es, y le contamos a los oyentes que hemos tenido ahí unos pequeños incendios en las sierras puntanas. Intencionales, montado, sí. Intencionales, como siempre, como todos los años pasa, así que sí, tremendo. Justamente desde este lugar de casa podemos ver las sierras con esa humadera que ya llevamos como 3-4 días. Todo el fin de semana. Todo el fin de semana, sí, sí. Y más el vientito chorrillero que incrementa las llamas, la verdad se ha visto un panorama bastante largo de humo. Sí, los bomberos voluntarios, bastante la comunidad allí preocupada también, y como el Estado provincial haciendo esperar los recursos, pero bueno. Porque estamos en COVID. Cierto. Parece que siempre hemos estado en COVID entonces, pero bueno, esperemos que esto de los incendios, nos está llegando el humo ahora a casa, y estamos saliendo desde casa, ni el coronavirus nos para, la radio sale igual. Y viene una mañanita cargada de buenas noticias, y como todos los lunes, los martes, salimos hoy desde San Luis. Ayer salieron los compañeros de Radionauta, desde La Plata, mañana Radio Semilla, desde AMBA, y el viernes desde Jujuy, Radio Pueblo. Así que toda la semana el Enredando las Mañanas en este programa federal de la Red Nacional de Medios Alternativos sale al aire por www.labulla.org y también siempre por rnma.org.ar. Excelente. Bueno, ¿qué tenemos hoy, Sin? Hoy tenemos un programa bastante variadito. Hoy tenemos una columna anticarcelaria con Oscar Castelnovo, de Argentina para la Libertad. ¡Qué lujo! ¡Un lujo! Nuestra primer columna. La primera de tantas. En algún momento vamos a hacer una nosotras, si nos permiten ahí, les compañeros, vamos a proponer ideas. Así, si no da tiempo también. Exacto, sí, porque la verdad tenemos bastantes noticias. Así que le decimos a Oscar que se vaya preparando porque queremos aprender un montón de la información anticarcelaria que es de La Bulla, siempre estamos pendientes, así que ahora vamos a sacarle jugo a nuestro compañero de la Agencia para la Libertad, Oscar Castelnovo. Tenemos unas entrevistas también, unas entrevistas re lindas. Tenemos a Verónica Raffaelli, docente de la UBA, integrante de la BDS Académico, por la campaña latinoamericana de boicot académico a Israel. También entrevistaremos a Magalí Pérez, integrante de Consejería Reagrupa y trabajadora estatal, por el lanzamiento de la encuesta de trabajo en cuidados de pandemia. La Consejería Reagrupa por Violencia de Género de Zona Sur del Conurbano lanzó una encuesta para relevar las desigualdades en relación a los cuidados en el marco de pandemia. También vamos a tener, vamos a escuchar a Estela Domínguez, integrante de la organización La Minga de Villa Mercedes, por la muerte de Franco, el adolescente que apareció sin vida en la Comisaría de Asistencia a Niñez, Adolescencia y Familia en la ciudad de Villa Mercedes, la noche del viernes 24 de abril. Nadie se suicida en una comisaría. Bueno, y tenemos las noticias breves del día para hacer un pantallazo de lo que tenemos hoy, ¿sí? Así es, tenemos de noticias del día, tenemos a Delia Jerónimo Polijo, que sigue desaparecida. Bien, sí, el lunes 17 se cumplieron 20 meses de la desaparición de Delia Jerónimo Polijo, adolescente de La Paz, en el Valle de Tras la Sierra de Córdoba. Su madre y su padre denuncian que la investigación avanza lentamente. El único sospechoso del caso se suicidó sin decir qué había pasado con ella, y la familia piensa que no actuó solo. Delia, de 14 años, estudiaba en el Colegio de La Paz, al oeste de la provincia de Córdoba. Con las celebraciones del Día del Estudiante, el 18 de septiembre, las autoridades liberaron a todo el curso antes de tiempo. Ella decidió caminar por la ruta provincial 205 hasta el paraje La Guardia, donde se quedaba en su casa. La cámara de seguridad de la única estación de servicio de La Paz, de 1.200 habitantes, registró su paso poco después de las 16 horas. Los vecinos la vieron salir del pueblo y luego en la curva primera del hipódromo, en plena zona rural, se perdió su rastro. Más tarde la policía encontró en los pastizales la pulsera de cadena y una colita de pelo que llevaba ese día. También había un par de aritos sin usar que había comprado en un negocio de La Paz. Bueno, ahí tenemos eso con Delia, que sí, tremendo, la verdad, no avanzar en esto es desesperante y desolador. Sí, totalmente. Acá cerquita, en una zona donde desde las grupas feministas venimos observando, sí, que hay la trata presente, y hay que ya está vinculada la situación, la desaparición de Delia, con un caso de trata, con cuestiones complejas allí, así que a 20 meses de su desaparición seguimos preguntándonos ¿Dónde está Delia? Y también creo que también se ha hecho dificultoso el diálogo, ¿no? Porque claro, tienen un diálogo bastante, o sea, una lengua. Claro, el idioma, ellos hablan, la familia habla en su mayoría quechua, y la dificultad para la comunicación en el sistema judicial es complejo, porque no están preparados en el sistema judicial para interlocutores con estas características, y tampoco les interesa mucho encaminar este tipo de situaciones. Así que es muy compleja la situación y desoladora, sí, como siempre tenemos que decirlo cuando hablamos de desapariciones de mujeres, niñas y adolescentes. Bien. Bueno, vamos a seguir con el desarrollo de las noticias. Preocupación en la salud bonaerense por la alta tasa de contagios de COVID-19. Así es. Diversas asociaciones de profesionales, tanto en el conurbano como en el interior de la provincia de Buenos Aires, emitieron un comunicado conjunto manifestando la preocupación por la alta tasa de contagios por el coronavirus. Entre los trabajadores sanitarios reclaman que se ponga en marcha el plan de protección impulsado por el Ministerio de Salud de la Nación, junto a la pronta votación de senadores del proyecto, que tiene ya media sanción en la Cámara Baja. Argentina contabiliza en el día 14 de mayo 1.004 trabajadores de salud infectados con COVID-19, y el 14% del total es nacional. 10 de ellos han sido, fueron fallecidos. La provincia de Buenos Aires tiene 467 infectados, casi la mitad de los trabajadores de la salud del país, y el 20% del total de los afectados por coronavirus en territorio bonaerense. La fuente principal de contagio se dio en el interior del establecimiento de salud. El pluriempleo, a causa de los bajos salarios y la precarización laboral, favoreció la diseminación, en su mayoría desde el sector privado hacia el sector público. La falta total o parcial de equipos de protección personal fue otra realidad palpable. Varias seccionales del SICOP han debido comprar insumos de protección para sus afiliados. Bueno, también otro tema que preocupa tanto el territorio del Gran Buenos Aires como en otro, como también mal dicho, en el interior del país, en las ciudades alejadas también ocurre lo mismo. En cada lugarcito estas faltas de insumos de protección está. Bien, y vamos a seguir con el otro parte diario. Víctor Giracoy, referente social de la Villa 31, falleció por coronavirus. Triste noticia, al igual que Ramona, Víctor Giracoy era el referente social del barrio Carlos Mujica en Villa 31. Se ocupaba del comedor Estrella de Belén desde hacía 25 años. Estaba internado desde el 10 de mayo debido a que se había contagiado el virus COVID-19. Y hasta esta semana, más de 851 personas se contagiaron del virus COVID-19 en el barrio 31, y es el conglomerado más afectado en la capital federal. Terrible, muchas personas contagiadas. Y sin agua. Hay que cuidar la higiene, hay que cuidar toda la sanidad esa, pero si no tenemos el elemento fundamental, ¿cómo hacemos? Exacto. Bien, y vamos con otra noticia. Los trabajadores monotributistas reclaman una mesa de negociación durante las medidas de emergencia. Han transcurrido 2 meses desde el inicio de la cuarentena obligatoria y la mayoría de los monotributistas continúan sin resarcimiento económico ni respuestas por parte del Estado. En un comunicado expresan el IFE, insuficiente y restrictivo desde su lanzamiento. Fue aprobado para el 7,7% de millones de personas, pero cobrado hasta ahora por un 4%, por 4.400 millones de personas, con graves demoras en los pagos. La información poco clara y canales de reclamo saturados, según el ANSES, tampoco serán reevaluados los 4,2 millones que quedaron afuera. Ante una economía agonizante, el gobierno también lanzó un programa de créditos a tasa cero, que en ninguna medida puede auxiliar a quienes han visto mermados sus ingresos por tiempos indeterminados. Tomar deuda cuando no hay ingreso no puede hacerse pasar por un beneficio. Como si fuera poco, la exención del pago del monotributo sigue sin estar en agenda, obligando a los monotributistas a optar por tomar deuda con la FIT o pagar el monotributo a costas de pasar hambre. Sí, la verdad que todo lo que tiene que ver con la economía de todos está, y sobre todo los monotributistas, ¿no? Está bastante complicado y bueno, se nota en el día a día, se nota mucho. Y sí, es poco claro también, ¿no? Lo que tenemos como con el tema del IFE, viene ahí con toda su problemática, con la demora de tiempos, no todos tienen acceso a internet tampoco como para estar pendientes. El ANSES ha hecho como toda una plataforma media rara, larga, de nada ágil, digamos. Entonces, sí. Es una cuestión, el tema de los monotributistas también, y poco clara. Sí, poco clara, tal cual. Sí, complejo por todos lados. Los trabajadores precarizados es una situación muy compleja siempre en este contexto de aislamiento social aún más. Y lo veíamos en San Luis, un extremo es el caso de los trabajadores artesanos, artesanas, que son feriantes y en este contexto han tenido que recurrir a la solidaridad de la población poniendo cajas para recibir donaciones en supermercados porque no tienen para lo básico que son los alimentos del día a día y se han organizado en las redes sociales para ofrecer sus productos, pero son feriantes que tenían todo un circuito durante los fines de semana y ahora con el coronavirus no pueden avanzar y eso está sucediendo en San Luis, me imagino en las ciudades donde son aún más turísticas la situación para esas áreas debe estar complicadísima, es decir que este sistema por todos lados está haciendo agua y es la verdad que angustiante leer, ver, escuchar los relatos en primera persona. Complejo el panorama, pero bueno, estas han sido las noticias breves en este Enredando las Mañanas de este martes 19 de abril. Se nos pasó volando el primer bloque. Le mandamos un saludo a nuestro compañero Matías, que está desde su casa en los controles. Nos dice que hoy se está escuchando bien. Le contábamos a nuestros amigos oyentes que esto de salir desde casa es un ensayo constante, vamos mejorando con mucha paciencia la tecnología, los aspectos técnicos desde los medios alternativos, siempre esa es una situación a trabajar. Parece que estamos saliendo, la tercera es la vencida. La tercera, este es nuestro tercer bueno, programa. Sí, así que bueno, en este Enredando las Mañanas, donde ya pasamos el primer bloque con las noticias breves, estuvimos en locución y estaremos en locución Cintia, Daniela, Noelia, quien les habla, Matías en los controles, Meli en producción aquí desde San Luis Les Cuatro y les compañeros del Enredando las Mañanas desde La Plata en producción nos estuvieron ayudando con algunos temas que ayer no pudieron salir en el Enredando a las Mañanas desde el lunes. Y nuestro compañero Lisandro desde Rosario también colaborando en la producción de este Enredando las Mañanas, federalísimo para arrancar la mañana con la mirada de todos los rincones de Argentina. Así es, Noé, el hermosa mañana. Pinta para el día que va a estar. Pinta para ir a la plaza a tomar. No podemos no se puede, salir. Cierto. Puede. No. Pero bueno, tuvimos un fin de semana bastante lindo de poder reencontrarnos con familia, amigues, pudimos salir ahí un poquito más. Por suerte el gober nos dio permiso, sí. Nos dio ese permiso, ese permitido. ¿Y felicitó o no? Sí, está como... Porque hubo cero contagios. Sí, no hay contagios en la provincia de San Luis. Y si ya no veníamos juntando. Sí, veníamos por lo menos armando este programa que nos cuesta un montón, como decía Noé, con todo su déficit tecnológico, porque estábamos que sí, que viene, que va a internet, pero bueno, acá estamos. Bien, bueno, entonces sigan escuchándonos por www.labulla.org y www.rnma.org. Escuchamos buena música para arrancar este Enredando las Mañanas. Mati nos va a sorprender con un lindo tema. Paro, rebelión, quilombo, presos, represión, muerte, desaparición, paz, paz, paz, paz. No la encuentro, ¿dónde está? Bajo la almohada, en un papel, discurso bonito, porque ese pasito ante la injusticia solo ve el partido. En la mirada, memoria negada, desesperanzada, repite la historia, cambio de nada, espera sentada, come callada, mientras que la guerra devora su alma. Sangre conjurada que hierve, que canta, le grita a la tierra, defiéndete y anda, palpita, conecta, despierta. Despierta, que la paz sin ti está incompleta. Despierta, que ese territorio no está en venta. Despierta, que la paz sin ti está incompleta. Despierta, despierta.

detallar cuestiones que desde San Luis es otro país también del mundo carcelario que nos venden los medios hegemónicos, y ahí es un temita que nos interesa y que ya estuvimos hablando estos días fuera del micrófono con Oscar para poder desarrollar algunas cuestiones que tienen que ver con lo que sucede en San Luis en particular. Estamos en este Enredando las Mañanas del día martes de San Luis, por eso nombramos a cada rato San Luis, porque efectivamente es otro país en algunos temas. El carcelario no es otro de los temas que se escapen a la lavada de cara que todo el tiempo desde San Luis se hacen en todos los temas que tienen que ver con los derechos de las personas. Bueno, tal cual. Segundo bloque, ya pasó en este Enredando. 10:45 de la mañana. Oh, se nos va volando. Ya estamos a tenemos una noticia hoy relacionada a la comisaría, así que todavía sigue. Sí, vamos a seguir con esta noticia. Sí, el último bloque sobre otra muerte en comisaría que sucedió. Franco. Sí. Así que bueno. En Villa Mercedes. Este, sí, el último bloque vamos a estar hablando con Estela Domínguez. Ella es militante de la Mingo, una organización de base de Villa Mercedes, una localidad acá cerca de San Luis Ciudad, para ver cómo se avanza el tema de. Sí, en qué situación estamos con el tema de Franco. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a escuchar música. Musiquita. Matías está en los controles desde su casa, porque bueno, así nos Mati. Damos el gusto de hacer radio. Acá no nos para el coronavirus, no nos para el fuego que avanza en las Sierras Puntanas, no nos para la salida por DNI par impar, no. Nos acá juntamos estamos poniéndole la cuerpa. No, Cintia. Lo que podemos. Ahí va. La vamos a mutear a nuestra compañera. Y le mandamos un saludo grande a Lucerito, nuestro compañero Bullero, que también está escuchando, ¿no? Si nos dice que se escucha muy bien. Otro saludo a Ada, que desde Villa Mercedes reporta sintonía y dice que se escucha muy bien el Enredando las Mañanas. Bien, lo logramos. Vamos, y le voy a mandar un saludito a mujeres. Aria son, Cholula. Exacto. A mujeres que son verdaderas autogestivas con su laburo, que son las chicas de la peluquería, que las adoro y están ahí poniéndole con todos los cuidados que necesitan para poder seguir trabajando. Ha sido muy duro para los comerciantes el tema de del confinamiento, y bueno, ahí están las chicas de Prana. Bien. Les quiero mandar un besazo que nos están escuchando. Ay, pero estalla la RNMA. Qué bueno, celebramos entonces que haya gente querida escuchándonos y celebramos poder estar al aire en este contexto. Y se nos fue el segundo bloque, le dejamos Enredando las Mañanas con unos minutitos en manos de Matías para que nos regale linda música. Pateando, avanzando por la 22 y el recuerdo de aquella pueblada de Plaza y Cutralcó. Hoy el fracking, la tierra, los ríos, todo contaminó. Hay un pueblo ancestral que se planta, aunque vos no quieras, no desapareció. Hay un dinosaurio allí abajo, juventud llega el otoño, da paso a lo nuevo, renace mi pueblo, un grito que dice Carlos Fuente Alba. Está presente, ahora y siempre. Hay un dinosaurio allí abajo, hace un millón de años, y aquí arriba hay un dinosaurio que nos gobierna hace 50 años. Enredando las mañanas, un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. ¿Qué es la RNMA? Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales. Red Neoliberal de Medios Anarquistas. Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, acá continuamos. Estábamos escuchando a Alto Bardo, Noe Pucci, el dinosaurio. Muy bien, Mate, muchas gracias por esa musiquita. Sí, la verdad que hermoso todo. Bien, siendo la hora 10:53 horas del día martes. Se nos está yendo la mañana. ¡Ah, oh, rapidísimo! Sí, hoy, sí. Nuestro tercer programa, y bienvenidas y feliz de poder compartirlo. Bien, ahora vamos a entrar en comunicación, que ya la tenemos en línea, a Verónica Raffaelli, docente de la UBA e integrante del BDS Académico por la campaña latinoamericana de boicot académico a Israel. Buen día, Vero, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo están? Todo bien por acá. Bueno, un gusto tenerte al aire, Verónica. Queremos que nos cuentes cómo surge esta campaña y que nos contextualices un poquito. Estamos aquí desde San Luis en esta Enredando las Mañanas, y de San Luis es la primera vez que abordamos este tema y nos adentramos, así que te pedimos, además de que nos hables de la campaña, que nos contextualices un poquito para quienes no somos especialistas en esta temática podamos tener el necesario contexto de la situación. Buenísimo. Primero agradecerles enormemente, bueno, el poder difundir esta campaña. Un poco, si quieren, les empiezo a contar en qué consiste el BDS. Dale. El BDS es el Movimiento por el Boicot, Desinversiones y Sanciones al Estado de Israel. Surge desde una llamada de la sociedad civil palestina, como, y está pensado como una forma pacífica de oponerse a todas estas políticas que lleva el Estado de Israel contra la población palestina, especialmente los tres ejes principales de esta política israelí son la ocupación militar, la colonización y el apartheid. Sí. Entonces, lo principal del BDS es llamar desde la sociedad palestina a la sociedad internacional para que pueda cumplir de esta forma pacífica este boicot, que tiene varias campañas, como forma de presionar justamente al Estado de Israel hasta que no cumpla con los derechos internacionales y los derechos humanos de la población palestina. Obviamente, o sea, tiene tres objetivos fundamentales. Sí. Uno es el fin de la ocupación y la colonización de las tierras que fueron tomadas en 1967, y el desmantelamiento de los muros, que significan el apartheid justamente. Sí. El otorgamiento de plenos derechos a los ciudadanos árabes palestinos en el Estado de Israel. Y el tercer punto, que quizás es uno de los más problemáticos, hoy en día, por eso nosotros largamos la campaña este pasado 15 de mayo, que es el retorno de los refugiados y su pleno derecho a retornar a sus casas y a sus propiedades. Hay millones de refugiados palestinos en distintas partes del mundo, y como digamos dispone el Consejo de Seguridad de la ONU y otras organizaciones, estos refugiados son palestinos o descendientes palestinos y tienen derecho a volver a sus hogares. Entonces, mientras esto no se cumpla, el BDS va a llevar esta campaña, que como les decía, tiene varias aristas. En este caso es la académica, pero también tiene la cultural, la económica y demás. Bien. Y, sí, decime. No, sí, y en particular, ¿por qué boicotear a las universidades israelíes, Verónica? Sí, justamente eso te iba a comentar. El boicot en las universidades israelíes surge también con el comienzo del BDS y tiene un objetivo fundamental, que es entender que todo el complejo académico israelí, especialmente partiendo de las universidades y los institutos de investigación, tienen una estrecha relación, ¿sí?, con todo lo que tiene que ver con el funcionamiento y el desarrollo del apartheid y de la ocupación militar. Desde la producción de tecnología, tanto militar como hidráulica, como agrónoma y demás cuestiones, como también la producción ideológica, ¿sí?, que sostiene y legitima este régimen de ocupación y de apartheid. Entonces, vemos a las universidades israelíes justamente producir conocimiento para el desarrollo armamentístico, por ejemplo, para el desarrollo de tecnología de seguridad cibernética, el desarrollo de drones, el desarrollo de todo lo que tiene que ver con la tecnología de informática que se utiliza en los checkpoints, en estos puntos donde se controla el traslado o el paso de la población palestina. Y también justamente una justificación ideológica, un relato que legitima primero la construcción del Estado de Israel y la ocupación de estos territorios, que es completamente ilegítima. Entendemos que muchas universidades, en este caso estamos haciendo una campaña de boicot académico latinoamericano, sí. Muchas universidades, muchas instituciones a nivel latinoamericano tienen convenios, desarrollan relaciones de intercambios, de conferencias con instituciones o universidades israelíes, y justamente este llamamiento, esta carta que nosotros estamos tratando de que los académicos y la académica firmen, se basa en justamente el apoyo a este llamamiento de la sociedad palestina de boicotear esas relaciones con las instituciones cómplices del apartheid y las instituciones justamente apoyadas y, digamos, subvencionadas y demás, y sostenidas económicamente por el Estado de Israel. Básicamente el compromiso de los académicos y las académicas pasa por ese lugar, comprometernos a no participar en actividades relacionadas con universidades israelíes, ningún tipo de intercambio de cooperación académica, no recibir ningún tipo de financiación o patrocinio por parte de cualquier institución israelí, claro, y llamar a nuestras propias universidades a que puedan llegar a hacer lo mismo, hacer la cooperación y demás con las universidades israelíes. Entiendo, entendemos eso. Al mismo tiempo, digo, entrando en profundidad con esto, también desde las academias, que los programas de estudios y demás estén orientados hacia una mirada crítica a lo que está pasando, que no es un dato menor frente a eso. Suponemos que si hay campañas y se hay una campaña académica y demás, también eso va haciendo allí caminito para tener en las universidades una mirada crítica, y se supone que la debe haber, pero no siempre sucede así. Así que por supuesto, eso es importantísimo, primero porque muchas veces ni siquiera de esto se habla ni se menciona. Justamente con los compañeros y las compañeras que estamos llevando a cabo esta campaña, hablamos de que no solo sucede eso, que no se habla ni explica, ni hay una mirada crítica, sino que además muchas veces tenemos que sufrir sanciones al revés, ¿no? Si firmamos o si estamos de acuerdo con alguna cuestión, hemos, digamos, tenido casos de instituciones en donde hay un movimiento sionista bastante importante. Claro. Y que está todo el tiempo persiguiendo, mirando a ver qué hacemos, qué no hacemos, si peligra nuestro trabajo. Digamos, también vamos con cuidado en ese sentido. En la carta hay una opción de poner la institución, ¿no? Por una cuestión de proteger un poco el trabajo, si es que peligra el trabajo, claro, de acuerdo a donde trabajemos, ¿no? Sí, porque hay intereses, hay muchos intereses por medio. Hablamos de Israel y sabemos lo que esto implica, así que claro, sí, los recaudos tienen que estar, se entiende. Verónica. Y de hecho, te iba a comentar que hace unos días salió una nota en donde justamente una académica estadounidense, la Universidad de Washington, había ganado un concurso, justamente, creo que es titular de una cátedra, y bueno, había recibido la denuncia para que no ocupe ese cargo porque justamente apoyaba al movimiento BDS. Sabemos que igual hay un lobby sionista muy importante en Estados Unidos, en determinadas ciudades, y bueno, eso lamentablemente va a suceder en muchos ámbitos, pero lo que queremos con esta carta es que seamos muchos, que seamos muchas firmas, y que entendamos y entienda la comunidad de que esto es un llamamiento de toda la comunidad internacional en desacuerdo con la violación de derechos humanos y la ocupación que perpetra Israel en los territorios palestinos. Bien. Verónica, y te preguntamos, esta campaña vos recién nos mencionabas, que es una campaña latinoamericana de boicot a Israel, y en Argentina y en las universidades públicas argentinas, la recepción en general, ¿cómo es? Vos estás en la UBA, ¿cómo, sí, qué lecturas podés hacer sobre las demás universidades públicas de las provincias de Argentina? En la UBA la verdad es que hemos tenido bastante aceptación. Es una campaña que igualmente, te digo, lanzamos el 15 de sí, mayo, la recién la semana pasada. Recién esta semana estamos abriéndola en los medios, por eso les agradecemos esta comunicación. Y yo creo que necesitamos también abrirla mayormente a las universidades de otras provincias. Tenemos apoyo de académicos de, por ejemplo, de Tucumán, de Córdoba, ¿sí? Pero muchas veces se hace difícil tal vez llegar a determinadas provincias, y por eso me parece también importantísima esta comunicación para poder difundirla en otras instituciones que no sean la Universidad de Buenos Aires o solamente las universidades de la ciudad de Buenos Aires, de la capital. Bien, y leíamos allí en la carta para la adhesión que también los estudiantes pueden, la Federación de Estudiantes y demás pueden adherir y pueden sumarse a diferentes campañas de boicot académico a Israel. O sea que también hay varias aristas, hay varias posibilidades para adherirse, para apoyar esta campaña. Sí, por supuesto. Una opción es poder entrar a la página de BDS en castellano, y ahí justamente tenemos información sobre las diferentes campañas divididas en académico, cultural y económico, y después todo lo que tiene que ver con las campañas de solidaridad estudiantiles y de sindicatos. Esta justamente es una campaña específica dentro del ámbito académico. Esperamos después poder ampliarla a lo que es el movimiento estudiantil, pero por ahora los estudiantes también tienen otras campañas para sumarse y participar. Así que tratamos de, en un futuro esto lo vamos haciendo de a poco, porque justamente no es fácil recabar todas las firmas, llegar, como vos decís, a, en cada país, a diferentes regiones y sectores, pero tenemos la, la convicción de que vamos a llegar, vamos a ampliarla cada vez más. En esta primera fase queremos conseguir por lo menos 200 firmas y a partir de eso también poder hacer público y de otra manera algunas firmas como para tener un apoyo y unos nombres, digamos, que sean significativos para la sociedad. En el boicot cultural tal vez un poco más fácil porque claro, la gente conoce más, ¿no? A sí, los cantantes, a los artistas, sí. Pero bueno, en el ámbito académico es un poco más difícil, pero bueno, teníamos el caso de, por ejemplo, Stephen Hawking, que se negó a ir a dar una conferencia a Israel, sí, y formaba parte de este boicot. Así que bueno, no descartamos la posibilidad de que se suman figuras reconocidas para que esto también traiga un mayor apoyo y una mayor cantidad de firmas. Así es. Bueno, te agradecemos este contacto, Verónica. Le contamos a nuestra audiencia, a nuestras amigas, que estamos hablando con Verónica Raffaelli, docente de la UBA, integrante del BDS académico, y que nos comenta esta campaña de boicot académico de Israel. Un tema súper interesante que en esta mañana estamos abordando por la producción de nuestro compañero Lisandro desde Rosario, a quien agradecemos el contacto, de habernos pasado el contacto de Verónica, porque nos parecía muy interesante abordar y tratar de profundizar un poquito este tema y ver cómo en las distintas áreas se está luchando y problematizando esta cuestión, que en este contexto de coronavirus todo habla del coronavirus y opaca y, sí, y tapa algunos temas muy significativos y necesarios de seguir hablando, mencionando a viva voz. Este es uno de ellos, ¿verdad, Verónica? Totalmente. Les agradezco muchísimo también el contacto de Lisandro y yo les puedo pasar el link de la carta, si quieren, sí, de manera escrita, pero si no se los puedo decir, está subida en el portal del BDS de Colombia, sí, bdscolombia.org/carta-de-boicot-académico/. Ese sería el link. Sí. Pero si no, se puede buscar el Facebook de BDS Colombia y ahí también van a encontrar el link para poder entrar a la carta, que es un formulario donde hay que completar algunas cositas y adherir. Y adherir. Ahí está. Sí, es bien simple. En el buscador pones boicot académico y a Israel, Colombia, y aparece bastante rápido. Así que no hay forma, no hay excusas para adherirse. En este momento donde por ahí tenemos un poquito más de tiempo para estar en las redes sociales, en internet, aprovechemos. Exactamente, hay que aprovecharlo. Aprovechemos. Agradecemos mucho el contacto, Verónica. Bueno, gracias a ustedes. Que tengan buen día. Gracias por todo. Buen día. Buen día, buen día. Bueno, ahí estuvimos con Verónica Raffaelli. Es re interesante la entrevista que nos dio Vero y nos puso en conocimiento, como yo. Genial esto. El boicot Colombia. Es súper interesante todos los activismos que hay en torno a Palestina y en contra de Israel, y este es uno que no queríamos dejar de hablar esta mañana. Como decía ahí Verónica, nuestra entrevista del día, allí buscamos y aparece rápido en los buscadores esta posibilidad que tienen los docentes universitarios, académicos y demás de Latinoamérica de adherirse buscando en boicot Colombia, BDS Colombia, BDS, perdón, Colombia. BDS Colombia, campaña latinoamericana de boicot académico de Israel, y allí está toda la información, está bastante desglosada, muy interesante, clara, clarísima. Así que bueno, no somos docentes, no somos docentes universitarios, no podemos adherir, pero acá estamos, acá, desde la RNMA hablando de este tema. Y por la bulla. Y por la bulla desde San Luis. Se nos pasa la mañana volando. 11 y 10 de la mañana, matecitos listos, facturitas listas. Somos las privilegiadas en esta cuarentena, porque además de poder hacer el aislamiento en casa tranqui, hacemos radio en casa y tranqui. Y

y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Estamos de nuevo, Mati, me encantó, con Orquesta Popular Zambomba, Cumbia Palestina, Corda. Quiero decirte que esta mañana te pasaste con los mates, están riquísimos. Pero muchas gracias. La verdad que muchos elogios para el operador ahí, el Mati, que coordinamos y coincidimos con los temitas y los lugares. Harto trabajo, Mati, y todo el equipo de producción, a quien no conocemos. La verdad que un amor, te un amor Mati. Y estamos mandando mucho amor, Mati, como verás. Bueno, estamos en nuestro bloque cuarto. Número 4. Son las 11:16 de la mañana. Y en este bloque, hermosa. Y en este bloque lo que nos queda es, estábamos entrando en contacto con Magalí Pérez para hablar del tema de la cuarentena y el hogar. ¿Cómo habrán sido los roles en esta cuarentena? ¿Se habrán igualado los roles? El tema de las niñas, con el tema de la escuela, con el tema de la limpieza. ¿Será el macho habrá cedido un poco y habrá puesto a hacer las tareas de casa? Yo creo que no. O el típico, vamos a ver. Acá... Bueno, estamos con Magalí Pérez. Magalí Pérez, que pertenece a una grupa que se llama Reagrupa, una colectiva feminista de zona sur de la provincia de Buenos Aires, y acá estamos con ella. Buenos días. Buen día, ¿cómo andan? Bueno, allí estábamos preguntándonos si los varones en cuarentena se dignaron a hacer los cuidados, las tareas domésticas. Nos dirás vos cómo analizan ustedes desde Reagrupa, esta colectiva feminista de zona sur de Buenos Aires, esta situación. ¿Y cómo surgió también la idea de esta encuesta, ¿no? Y surgió de la misma manera que están ustedes ahora preguntándoselo. Somos muchas compañeras que tenemos hijes, que convivimos algunas, y con las mismas dificultades que muchas mujeres que deciden formar familias con varones. Entonces empezamos como a preguntarnos, bueno, que ahora que podemos contar, ¿no? Decimos, bueno, día 50 de la cuarentena, escurrí la rejilla todas las veces yo, o tomar como un parámetro de medida desde que empezó la cuarentena. Empezamos primero como haciendo una joda de que íbamos a hacer un test que se llame... soy un hombre con privilegios, y que le íbamos a hacer como con respuestas de mayoría de A, mayoría de B, mayoría de C, para como las revistas de quinceañeras de los 90. Y después le dimos un poquito más de rigor y decidimos sacar esta encuesta, que por ahora se viene replicando, o sea, los resultados todavía no están. Pero bueno, obviamente ya cuando vamos pispeando hay una abrumadora mayoría de... Primero de mujeres respondiendo, o sea, hay una minoría muy pequeña de varones que está dispuesto a responder. Pero bueno, ya se va evidenciando la desigualdad en las tareas domésticas y de cuidado. Y en el momento de las encuestas, ¿qué panoramas nos pueden decir de las encuestas que ya han hecho? ¿Ha cambiado? ¿Cómo han sido los roles? En realidad hay como... de lo que estamos viendo, de los primeros resultados que viene tirando, hay como... vemos como, por ejemplo, ciertas tareas que están un poquito más compartidas, y eso nos llamó un poco la atención. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la administración y planificación económica es la tarea que más mujeres respondieron que habían compartido, ¿no? Que por lo menos desde la percepción de ellas era una de las tareas más compartidas. Y después también las que tienen que ver con hacer compras o tareas de ese estilo que tienen que ver con salir, que también se han compartido. Y ya ayer con otra compañera adelantábamos de cómo cuando desaparece como las tareas sociales, digamos, las relaciones sociales desaparecen, el hombre ocupa las que hay, ¿no? De alguna manera, eso como animándonos a concluir algo, porque en realidad todavía no está terminado. Sí, sí, la verdad que es interesante problematizar sobre esto, Magalí, porque nosotras las mujeres sabemos cómo viene la cuestión, pero está muy naturalizado, está súper naturalizado, y aunque parezca una obviedad, se ha naturalizado el rol de está muy naturalizado el rol de la mujer en las tareas cotidianas y en el sostén del hogar, que en un contexto como el coronavirus, donde estamos todo el día encerrados, o quienes pueden hacerlo con los niños sin ir a la escuela y demás, la situación se agudiza y se complejiza y se recarga el rol de las tareas siempre a las mismas personas. De allí la importancia de empezar a entrar en detalles sobre lo que las feministas ya conocemos y sabemos, pero entrar en detalles sobre esto es importante para ir conociendo la situación con hilitos finos, ¿verdad? Sí, totalmente. Nosotros pensábamos que de alguna manera la encuesta no es solamente una forma de recopilar datos para después procesarlos, porque el resultado de la estadística ya lo sabemos, digamos. No, o sea, no es que no sabemos que existe la desigualdad. Pero de alguna manera esta encuesta, cuando la empezamos a hacer, nos recordaba el proceso que fue cuando se hizo la primera encuesta sobre violencia de género en Argentina en 2016. No sé si se acuerdan ustedes, pero sí, para muchas de nosotras, cuando ir respondiendo la encuesta fue como un baldazo frío. Tal cual. Sí. Tal cual, porque te iba a hacer dar cuenta de todas las violencias que habías sufrido durante tu vida y que quizás nunca las habías contado todas juntas. Bueno, con esto, de alguna manera, nosotras sentimos, por lo menos por las respuestas que nos vienen llegando, que también pasa lo mismo, ¿no? Que cuando vos podés sentir, percibir que hay desigualdad, pero cuando te pones a responder y realmente te das cuenta de que hay una amplia mayoría de tareas que venís desarrollando vos, casi en soledad, bueno, esa, lo que pretendemos es que sirva, obviamente, de herramienta para que esa mujer pueda rediscutir su rol, no para que se frustre, se sienta mal y nada más. Sí, en aporte significativo, poder discutir el rol, la naturalización de los roles es muy importante para poder ir cambiando este contexto que entendemos no es el mejor. Y la colectiva funciona y está, y ustedes se presentan como una colectiva feminista de zona sur de la provincia. Estuvimos viendo el cuestionario allí, súper súper rápido, fácil para completarlo. ¿Está abierto a todas las personas que quieran completarlo o específico para una zona, Magalí? No, está abierto porque, de nuevo, no lo hacemos con fines estadísticos, sino que es para poder sacar algunas conclusiones sobre la cuarentena. Así que está abierto. Incluso sé, por ejemplo, que se lo pasaron a compañeras en Bolivia y está bien. Qué bueno. Para cualquier persona, y eso también es interesante, digo, para ver si podemos hacerlo un poquito más de fuerza, que estamos esperando que más varones contesten. Esta semana vamos a ver si hacemos un poco más de, sectorizamos, digamos, la publicidad que le hacemos a la encuesta, como para que respondan más varones, como para que podamos tener una estadística interesante para analizar después. Magalí, ¿y tienen ya idea del cierre de la encuesta, alguna fecha aproximada o hasta que dure la cuarentena? No, yo calculo que va a ser dentro de un par de semanas. De alguna manera queremos ver cómo se sigue moviendo, porque nos sorprendió bastante también como la cantidad de veces que se replicó y se respondió. Entonces estamos como tratando de darle un poco más de tiempo como para que circule lo más posible, y en tal caso después pensamos quizás hacer una segunda etapa donde repreguntemos sobre algunas cosas que sean interesantes de los resultados. Ah, qué bien. Bueno, la verdad que nos interesa un montón, porque sabemos que nosotras damos por sentado las feministas un montón de cosas, pero está bueno dejar de dar por sentado cuestiones. Esta iniciativa que han tenido ustedes es una forma súper interesante dejar de dar por sentado que todo el mundo ya sabe cómo son los roles en las casas, porque no está entendido, evidentemente no está entendido. Así que celebramos, Magalí, esta iniciativa. ya la compartimos, ya la completamos y andamos persiguiendo a los varones de las familias para que lo completen. A ver si se animan, aunque sea, a completar la encuestita. ¡Qué malas que son! Nosotras decimos, si no le dio vergüenza no hacer las tareas, que no le dé vergüenza completar la encuesta de ahí está. Bueno, encontramos en las redes sociales, en Facebook, Reagrupa, y allí está posteado varias veces el link para entrar a esta encuesta, que como dicen ustedes en las redes, no lleva más de 5 o 10 minutitos completarla, y vamos allí profundizando un poquito más esto que sabemos que sucede, aunque no querramos verlo en nuestra vida cotidiana. Sí, totalmente. Ahí en las redes, Reagrupa Colectiva Feminista, y bueno, y esperamos que responda más gente, que se pueda difundir un poco más. Ahí está. Bueno, te agradecemos el contacto, Magalí, y celebramos esta iniciativa. Gracias a ustedes, un abrazo. Chau, chau, Magalí. Bueno, y seguimos por la bulla, seguimos. Mati nos tiene preparado un temita. Vamos con vos, Mati. Yo quería hablar acerca de esto de la cuarentena, antes del temita vamos a hacer nuestro momento de descargo. Exacto, porque en cada casa, en más con este tema de si tienen niñas, con el tema del escolar. Decímela a mí, que estoy con las vecinas, la familia, o sea, vecina porque, al lado de acá. ¿Cómo? Ay, ¿cómo por grita, favor, sí. ¿Cómo grita el esta tema, familia con las niñas? El tema es... grita más la madre. El tema es de que aparte de las tareas domésticas, los varones se olvidan de que la parte no solamente incluye la limpieza, el orden, mantener el hábitat en condiciones, sino la educación de las niñas, que en todas las casas que yo conozco y en amigas, la mujer, la mamá o la hermana mayor, ¿viste? Y el varón, no, esas tareas también... son sumamente importantes en cuarentena y se le recarga mucho más a la mamá, a la dueña de casa, a la jefa doméstica. Y ni hablar si son tres hijes escolarizadas con un solo celular o para conectarse y hacer las tareas. Ahí colapsó. ¿Quién colapsó? La madre. El padre se va a hacer las compras. No, vamos, instamos a que eso cambie. Instamos. Y la heteronorma, las familias heteronormadas. Sí. Bastante podrida estoy con las familias heteronormadas, quiero decirlo. Bien. Bueno, nos adentramos en este tema con la voz de Magalí Pérez, que ella la escuchábamos recién, integrante de la Consejería Reagrupa. Interesante este tema abordado desde zona sur del conurbano. Y está allí en las redes sociales, Reagrupa, para que puedan leer y completar la encuesta. ¿Les parece que escuchemos música? Sí, nos vamos, Mati, con una linda musiquita por ahí. Si el amor te controla, hay incomodidad. Inventemos otras formas, juntanza sin violencia, que la vida es una sola. Solo lo cuidadoso. Desaltémonos las normas, rompe las cadenas. Si el amor te controla, hay incomodidad. Inventemos otras formas, juntanza sin violencia, que la vida es una sola. Solo lo cuidadoso. Desaltémonos las normas. Amar o mal amar, salada como la mar, marea para naufragar, formas de amor desarmar. Caminos de ambigüedad, introspección, soledad. Nos enseñaron a amar sin importar la crueldad. Felices para siempre, te miente claramente. No debes someterte a violencia diariamente. Príncipe azul, alma gemela, eso no existe, eso te frena. La vida con una misma también puede ser plena. Abrázate a ti misma, que no hay nadie más. Que los vacíos te llenen, si completa ya estás. Reír con las amigas, el café con mamá. Invítate a ti misma a una cita en un lugar. Lo exclusivo es infinito, amor libre y sin mitos. El cuidado, la pasión, respeto y autonomía. Relaciones reflexivas, amor propio en compañía, dignidades personales, vínculos responsables. Revolución de construcción, comunicación primero. Mi libertad y tú, nunca en un ring de boxeo. Podemos empezar por un egoísmo sano. Me abrazo a mí misma, me cuido y me amo. Alerta, que se encienda la intuición de tu ancestra. Que si duele eso no es amor, mejor suelta. Alza la cabeza que sos una guerrera. Bebe de la copa de lo que te libera. El amor de mis hermanas, compañías muy variadas. El camino nos enseña resistencia como aliadas. Sueños que nos unen, debates que confrontan. Sentimientos que en la mente y el corazón rebosan. Rompe las cadenas, el amor te controla. Hay incomodidad. Inventemos otras formas, juntanza sin violencia. Que la vida es una sola. Sororo cuidadoso. Saltémonos las normas. Te invitamos a pensarte el amor sin violencia. Únete a nosotras con video. Di qué piensas con canto, poesía. La lírica que tú quieras. Hashtag say no cipher. En tus redes etiqueta. Red Nacional de Medios Alternativos. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. El noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, bueno, y acá estamos de vuelta. De los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por las radios comunitarias, alternativas y populares. Bueno, y ahora sí estamos en el último bloque. Qué rápido pasó. La verdad que cada martes se hace rapidísimo. Se nos fue la mañana ya, sí. Bueno, y ahora, ¿qué sigue? Una entrevista excelente ahora. Excelente, a mí me interesa mucho escuchar cómo va y cómo sigue todo con Franco. Estamos hablando de Estela Domínguez, que es integrante de La Minga. Recién sí. Estuvimos con un temita ahí, re lindo, de Mati. Yela Kim, ¿seguimos con Yela Kim? Hoy fue como mucho de Yela. Rompe las cadenas, estábamos escuchando, así que bien. Bien, Dani, ¿qué estabas diciendo? Estamos teniendo una llamada telefónica con Estela Domínguez. Sí, es integrante de la organización de La Minga de Villa Mercedes, una compañera nuestra, y bueno, ella nos va a ampliar un poquito sobre el tema de la muerte de Franco, el adolescente que apareció sin vida en la comisaría de asistencia a niñez, adolescencia y familia en la ciudad de Villa Mercedes. Y bueno, estaría bueno empezar esta entrevista diciendo que no se suicidan en la comisaría las personas. Buenos días, Estela, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Un gusto escucharlas. Saludo a ustedes y a toda la audiencia. Este, un placer. Gracias, Estela, igual para vos. Bueno, la verdad que es otra vez dialogar con vos desde la bulla, esta vez en el Enredando las Mañanas, este programa federal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Estela, vos como integrante de La Minga, esta organización de Villa Mercedes, que está en contacto de manera directa con la familia de Franco Gastón Maranguelo, este adolescente de 16 años que fue encontrado sin vida el 24 de abril, ¿nos podrás contextualizar un poquito cómo están observando esta situación en Villa Mercedes las organizaciones de base? Bueno, sí, por supuesto, yo conformo La Minga, como bien vos decías, que a su vez es una de las organizaciones que está acompañando a la familia en este proceso, ¿no?, de reclamar verdad y justicia. Bueno, me parece que voy a decir algo que al menos nosotras que estamos acá hoy reunidas en estos micrófonos sabemos, que hay un silencio, ¿no?, un silencio que daña, que repite el daño, no solamente por parte de los medios locales, sino también por parte de muchas organizaciones, sobre todo políticas, ¿no?, que sería una terrible contradicción. Y eso se puede comprender en el contexto de este asesinato, que, la responsabilidad de una institución que pertenece o responde o es de responsabilidad del Estado provincial. En ese sentido, nosotros lamentamos enormemente que no se manifiesten, no se expresen con mayor claridad, digamos, la intención de nuestra búsqueda, que estoy seguro que muchos compañeros comparten, que es la búsqueda de la verdad y la justicia, y eso no se va a conseguir si no se visibiliza, si no se acompaña a la organización, a las instituciones que son las responsables, ¿no?, de esa búsqueda, que tienen que hacerlo, ¿no? Es lo que decís vos, el silencio institucional frente a estas aberraciones que estamos viviendo en San Luis, es más que llamativo. Lo hablábamos la semana pasada aquí en este programa con Lilian Videla, el integrante de la PDH Regional San Luis, que también decía lo que vos estás expresando, el silencio del Estado provincial nos aturde ya, porque en este contexto y con lo que ha sucedido en dos comisarías de la provincia de San Luis, deberían ya haber tomado cartas en el asunto de manera concreta. Sí, concreta y clara, digamos, ¿no? Porque el silencio, digamos, lo que genera, no para nosotros, no para quizá los militantes que estamos todo el tiempo reflexionando sobre esto, porque por ahí pasa nuestra vida, sino para la mayoría de la población que no tiene por qué elegir este camino de militancia, pero sí tiene el derecho de acceder a una información y a un Estado que garantice la justicia y que garantice que estas instituciones, como vos bien decías, la CANAF, que es el Centro de Asistencia a Niños y Adolescentes, cumplan el objetivo que tienen, es garantizar la seguridad, el acompañamiento, y para nada, por supuesto, esto que ha sucedido, que nos encontramos de pronto con un asesinato, con la muerte de un menor, bajo la tutela y el resguardo de una institución que debería justamente, o debe justamente, garantizar la vida a ese menor, ¿no? Así es, porque estamos hablando de este menor Franco Maranguelo, de 16 años, que fue detenido el 24 de abril en Villa Merced, en la puerta de su casa, y a las horas la familia lo va a buscar y se lo entregan sin vida, con vueltas, dilaciones. En el medio hay una autopsia con muchísimas irregularidades, donde se le dice a la familia que tiene que pagar una segunda autopsia si desean repetirla, un habeas corpus rechazado, es decir, que acá están pasando cosas de una gravedad inmensa, y tenemos, como decís vos, la obligación de mencionarlas, de hablarlas, de problematizarlas y de exigir al Estado que tome cartas en el asunto. Nosotros, justamente, vos lo decís muy claramente, el objetivo de estas organizaciones es solamente acompañar a las familias que sin duda también han sido abandonadas por este Estado provincial. Ya habían pasado 10 días del asesinato de Franco y la familia todavía no había podido presentar una denuncia, porque no tenían ni siquiera no solamente el acompañamiento psicológico o terapéutico, tampoco el acompañamiento legal que como derecho debió tener su beneficio. Entonces el abandono no es solamente en el sentido de la ausencia de verdad y justicia, sino que la permanente revictimización de estas familias están buscando justicia. Imagínate que los efectivos policiales que esta noche estaban en el lugar trabajando en la comisaría todavía siguen en su lugar de trabajo, al menos en el caso de acá de Villa Mercedes, ¿no? Una jueza que todavía no ha dicho palabra sobre las peticiones de los abogados respecto de la autopsia, como bien vos decís, que tiene terribles problemas, digamos, es como que se sacaron fotos, no se filmó un montón de peritajes que debieron ser hechos, y yo no soy un experto en eso, ¿no? Pero como también estamos leyendo y acompañando a los abogados que están en la causa, podemos acceder a esta información, ¿no? Uno de los abogados es Gustavo Otegui, ¿verdad? Él hizo la presentación del habeas corpus, estuvo hablando en los medios de comunicación. Él es el abogado Gustavo Otegui, el representante legal, que también es el presidente del Colegio de Abogados, acá en San Mercedes, y bueno, lamentamos terriblemente la decisión de la jueza Sorondo Bando respecto al pedido de habeas corpus, porque ella dice que el problema es pedir un habeas corpus colectivo para los adolescentes que no puedan ser detenidos bajo la excusa, digo yo, de la cuarentena, que no puede ser colectivo. Y que el problema justamente es el amparo a todos los adolescentes que están en riesgo, del mismo modo que lo tuvo este joven, ¿no? Que fue sacado de la puerta en su casa con la excusa de que estaba violando la cuarentena. Y sin duda, fíjate vos que hay cuestiones muy profundas a analizar, porque el testigo de esa detención es un vecino que también estaba en la vereda. O sea, ¿por qué se lo detiene al adolescente y no se lo detiene al vecino, por ejemplo? Hablábamos en anteriores comunicaciones con vos, Estela, de la estigmatización que se hace a los estratos populares. Y en este caso, digo, en este momento la policía puntana está reprimiendo sin distinción, pero siempre ha habido y ahora se ha agudizado un ensañamiento a los estratos populares, a los pibes y a las pibas de las zonas más vulnerables, los sectores más vulnerables de la barriada puntana. Y este es un claro ejemplo de esta situación que describimos. Nosotros como organizaciones alertamos desde un inicio con un comunicado que hicimos público respecto a la decisión, en el caso más puntualmente aquí en Villa Mercedes, que tuvimos hasta una toque de queda, con sirena a las 20 horas, que fue para nosotros un impacto feroz, porque nos retrotrajo a épocas a las que no quisiéramos pensar, digamos, de la última dictadura militar, y alertamos, porque vimos que había un avance en el manejo de los territorios de esta policialización, digamos, de este modo de control. Y quienes militamos en los territorios sabemos que la vulneración se ejerce siempre sobre las casas populares marginadas, ¿no? Entonces eso se vio proporcionalmente agravado, directamente agravado, fue una consecuencia directa, ¿no? De algo que ya viene pasando, que se agravó profundamente. Y en ese marco, en ese contexto, acá hay muchos casos de mujeres también, porque no solamente es la vulneración ante los jóvenes más marginados, sino también a las mujeres. Tuvimos casos de compañeras que la policía les impedía o les ordenaba quitarse el pañuelo verde, por ejemplo, cuando estaban en las colas de los supermercados, ¿no? Situaciones así de extrema violencia, porque no solamente es una conversación, sino que ellos hacen abuso de este poder que presentan, ¿no? Y eso hace que se agudice los miedos que nosotras ya, que las personas ya tenemos en nuestra memoria colectiva por los hechos de la última dictadura, que están latentes, que están en nuestra memoria de manera intacta, y que tenemos que decir, que tenemos que denunciar una vez más que estamos viviendo situaciones similares de la mano de la policía provincial, y que sabemos que no es un caso solamente que sucede en San Luis, toda Argentina está amedrentada por un accionar institucional policial muy abusivo y violento, pero en San Luis la situación es extrema, tenemos que denunciarlo, tenemos que relatarlo y decir que esto es así, que esto sucede. Por eso consultamos a compañeras militantes de los barrios puntanos para que nos relaten esto que estás diciendo vos en primera persona, Estela, que es que no podemos ni llevar un pañuelo, y que las situaciones llegan a los casos extremos de que un adolescente de 16 años termina supuestamente muerto y se suicida, y lo comunican con una total irresponsabilidad desde una comisaría que debería estar al resguardo de este joven. Irregularidades por todos lados, que que ustedes desde Minga y desde las organizaciones que están allí acompañando a la familia de Franco Maranghello lo han relatado muy bien en los diferentes comunicados que han sacado en estos días. Sí, yo otra cosa que quisiera agregar a esta conversación es que nosotros creemos que este modo de accionar pertenece a una lógica de pensamiento que tiene que ver también con un sistema económico, con un orden, ¿no? Con un orden en el que se piensa a una comunidad, a un Estado, que nosotros no queremos naturalizar, ¿no? Uh-huh. Cuando esto se toma como que, bueno, así sucede, estamos realmente en problemas como sociedad, como comunidad, como seres humanos, naturalizar y justificar estos hechos, ¿no? Por eso a nosotros nos parece aberrante, nos parece que es algo que tiene que ser comunicado, tiene que ser debatido. Esto ha generado muchísimas otras cuestiones paralelas que no son menores, como el intento de politización de los medios nacionales respecto a lo que está pasando en San Luis. Estamos también siendo conscientes del uso, ¿no? Justamente de los grupos de medios que responden a esta lógica de control violenta, son los que ahora intentan hacerse los pregoneros de la justicia, cuando sabemos que su lógica de pensamiento justamente reproducen todo lo contrario. Pero bueno, más allá de toda esta situación delicada y altamente sensible, nosotros vamos a seguir en nuestra posición de denunciar, de exigir verdad y justicia, de que esto no puede pasar nunca más en nuestra provincia ni en ningún lado, como bien lo decís. Asumimos esa responsabilidad de que hoy estamos nosotros acá y bueno, tenemos de ser sujetos comprometidos y protagónicos, ¿no? Y en particular frente a la negación que hubo de este habeas corpus y todo el seguimiento que se está haciendo, ¿cómo se continúa? ¿Cuáles son las observaciones que ustedes han hecho para seguir visibilizando esta situación en particular de Franco, si es que han estado en estos días en contacto con la familia, Estela? Bueno, nosotros seguimos haciendo visibilizaciones por las redes sociales, también estamos en contacto con medios que no son los medios masivos de comunicación, intentamos que esta información también llegue a todos lados por desde la perspectiva de donde nosotros la estamos planteando, ¿no? Tratar de preservar también esa lógica que no tiene que ver con los medios masivos de comunicación. Uh-huh. Lo de las habeas corpus, por supuesto que no fue un golpe duro, porque la jueza dice que los protocolos se cumplen en esa comisaría. Sí. Y nosotros sabemos que los protocolos no se cumplen en ninguna comisaría. Así, habrá excepción, ¿no? Pero sí. Es así. Por eso lamentamos terriblemente la ceguera, no sé si voluntario o no, de la jueza que dictamina esto. Pero lo más grave me parece es que seguimos esperando una palabra, una decisión de la jueza Ucelay, que tiene la causa, respecto de las peticiones que han hecho los abogados, ¿no? Sí. Hoy es martes 19. Bueno, ya más de 15 días de la presentación de los abogados, y bueno, nada. Y no hay respuestas. Como ya lo venimos diciendo, el Estado provincial en todas sus áreas, en todas sus dependencias, está haciendo un silencio absoluto respecto de estos temas y burocratizando aún más toda la justicia, que es repudiable y lamentable. Sí, sabemos que el caso de Magalí Morales de Santa Rosa ha tenido quizás algunas avances, se podría decir, pero bueno, que tampoco tampoco implican, digamos, una cosa que digamos, bueno, qué bien que vamos. Bueno, bueno, Estela, te agradecemos una vez más el contacto, el tiempo que nos dispensás para poder profundizar un poquito más estos temas. Como decimos siempre, los micrófonos de La Bulla, del Enredando las Mañanas, de este programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, están abiertos para cuando necesiten informar, visibilizar y hablar de estas situaciones y en particular del asesinato de Franco. Bueno, nosotros agradecemos a ustedes profundamente porque sabemos que del apoyo que tenemos por parte de ustedes y también compartimos esta mirada del tratamiento de la información, que para nosotros ustedes son un medio valiosísimo en nuestro programa, así que ya les abrazamos profundamente y por supuesto que cualquier información las vamos a tener al tanto. Bueno, muchísimas gracias, Estela. Estamos en contacto. Gracias. Bueno, dialogábamos entonces con Estela Domínguez, integrante de La Minga, esta organización de Villa Mercedes, aquí, localidad cerquita a San Luis Ciudad. Sí, tremendo lo de Franco, ¿no? Tremendo. Y no avanza, y hay un silencio absoluto por parte del Estado, lo que lo hace más desesperante y preocupante. Así es. Bueno, se nos ha pasado volando la mañana, se nos fue el tercer programa de Enredando las Mañanas. Estoy feliz desde San Luis y por La Bulla. Estamos acá con Cintia, con Noé, con Mati, y le mandamos besos, Mati. Y con quien habla, Dani. Y yo. Bien, son las 11:52 horas, ya llegando al mediodía. Bueno, iríamos al último bloque ya con sí, musiquita. Y sí, ya me parece que ya nos podríamos ir despidiendo si nos tomamos unos buenos mates. Ah. ¿Cómo, no has tomado mates? Sí, no, estaban riquísimos. Sí. Una me halaga y la otra así tomamos unos buenos mates. Acá quiere decir que mira, no sé. Pasa que acá estamos haciendo de todo. Todo estamos haciendo, la cuestión técnica, sí. Las entrevistas. Llamado a la solidaridad, necesitamos asistentes de producción. Necesitamos. Ellos ya empezaban a pedir, ya se relajaban y pedían. Bueno, en este último bloque, antes de despedirnos, hacemos un repasito de los temas que abordamos, contándoles que toda esta info queda en el link del Enredando las Mañanas de nuestra hermosísima y flamante página web de la rnma.org.ar. Los temas que desarrollamos en el día de hoy fueron los siguientes. Bien, estuvimos dando noticias de Delia Jerónimo Polijos, que sigue aún desaparecida acá en la localidad de La Paz. Y pedimos justicia por ella, 20 meses y sigue Delia desaparecida, una adolescente de 14 años. Así es. También tuvimos nuestra primera columna anticarcelaria con Oscar Castelnovo. Sí, de Agencia para la Libertad, a quien le mandamos un abrazo grande. Un lujo, Oscar, la verdad es que un lujo. La verdad sí, lo vamos a tener el próximo martes. También tuvimos entrevistas a Verónica Raffaelli, docente de la UBA e integrante de BDS Académico por la campaña latinoamericana de boicot académico a Israel. Sí, y también estuvimos charlando un poquito con Magali Pérez, integrante de la Consejería Reagrupa y trabajadora estatal, por el lanzamiento este de la encuesta muy interesante que hicieron de trabajos y de cuidados en pandemia. Vamos a ver cómo va a terminar esa encuesta. También tuvimos un diálogo con Estela Domínguez, integrante de la organización de Minga de Villa Mercedes, por la muerte de Franco, el adolescente que apareció sin vida en la comisaría de asistencia a niñas, adolescencia y familia. Es en la noche del viernes 24 de abril, y como decimos, nadie se suicida en una comisaría. Muy bien, esos fueron como los temas que estuvimos esta mañana. Muy interesante, sí. Todas las entrevistas. Me encantó Oscar. Me dice sí, chocha con la columna. ¿Cómo vamos a aprender? Y bueno, y este Enredando las Mañanas termina hoy desde San Luis, pero mañana miércoles, como todos los miércoles, Radio Semilla toma la voz y se va el Enredando las Mañanas para el AMBA, el área metropolitana. el día jueves allí escucharán buena musiquita hasta que alguna radio alternativa se pueda sumar en este contexto complejo de pandemia. Y los viernes, el Enredando las Mañanas, alza su voz desde Jujuy. Así que mañana completa. Y arrancamos la semana que viene desde La Plata con Radionauta, que también se ha sumado al de Enredando. Pero súper federal está Enredando las Mañanas. Excelente. Y bueno, ¿no les parece que nos despidamos a ver con qué buena música nos deja Matías en los controles? Bueno, nos estamos viendo. Adiós. Hasta el próximo martes, hasta mañana a todos. Bailando.